pero créanme que he estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. Estoy tratando de hacer lo mínimo posible. Porque el éxito de lo que estamos haciendo es que todos, absolutamente todos, lleguemos a buen puerto. Estoy tratando de hacer lo mínimo posible.